corazón cantarle a ella. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón, todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así. Para pagarle un... Rojipa.